Tiene que ver con la idea de un cierto tono anímico que sostiene el pensamiento, ¿no? Porque podríamos decir, la inteligencia está muy bien repartida, ¿no? Todos somos seres inteligentes. Pero yo creo que hay un tono anímico adecuado en el cual uno se vuelve más inteligente, o mejor, donde la inteligencia puede fluir porque uno está tranquilo. Y hay momentos donde uno se distrae con tonterías, digamos, ¿no? Así, cuando no somos inteligentes, porque la inteligencia no se tiene o se deja de tener. En realidad diría, hay momentos en que nos ponemos inteligentes y momentos en que nos salimos de ese estado. Entonces la inteligencia también es como un estado, ¿no? Un estado de contemplación o de apertura al mundo. Pero creo que una cosa muy interesante de ese sistema de la comunidad de indagación es que hay una especie de juego anímico, social, que permite que las personas tengan el tono adecuado, ¿no? Lo que hace alguien que coordina una experiencia de filosofía con niños es cuidar justamente que todo el mundo esté cómodo, que las personas sientan que no tienen que demostrar nada cuando piensan, que pueden hablar sin miedo a ser juzgados, porque me parece que lo que nos hace menos inteligentes es que por momentos nos ponemos muy egocéntricos o tenemos miedo de los demás o no queremos decir ciertas cosas porque nos parece que nos disminuyen. Entonces hay una serie de ruidos anímicos que hacen que uno no tenga una relación lúcida con las cosas.